Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Fabián Harari, y te pido por favor una respuesta escueta, una elección por sí o por no. ¿Estás ahí? Ahora te voy a explicar por qué. Acá estoy. Bien. Sinceramente debo incurrir en una infidencia, pero esto lo hago porque te aprecio, Fabián. Bueno. ¿Cómo decir, cómo comenzar con todo esto? A ver, me parece muy injusto el reproche efectuado por el Cabezón, nuestro operador técnico, hacia vos, que te tildó así, lisa y llanamente, ¿eh? Es un cagón, Fabián Harari. Esto a mí me pareció un despropósito. No me interrumpa. ¿Por qué cagón, te digo? Porque, viste cómo es con la columna, siempre necesita un bastón, un sostén. Le digo, no, a mí me parece, yo lo veo por otro lado, le contesto. Por ejemplo, su colega, Romina De Luca, busca preponderancia, busca notoriedad, la tipa se cree autosuficiente, hace la columna a su manera, se presenta a su manera y además nos combina, nos amenaza con tareas cuando culmina cada columna quincenal en este caso. Así que, discúlpame Fabián, pero yo te lo tenía que dar a conocer todo esto, por el aprecio que te tengo. Bueno, un mundo en crisis, columna de Fabián Harari. Ya, ya acabamos, sí. No, creo que son estilos también, ¿no? Y son estilos de columna. Sí, tal cual. Tal vez una columna más amena, uh-huh. que tenga también, digamos, el vivo, ¿no? Es sí. decir, este intercambio muestra un vivo, es decir, diferente a lo que puede... Espere, Cabezón es viejo, ¿no? No, ¿sabe lo que está diciendo Harari ahora? Menos mal que se dedicó a la historia, a ser catedrático y no a la comunicación. No, Cabezón no es así. ¡Qué barbaridad! Bueno, Fabián, un mundo en crisis. Bueno, aclarar algo sobre esto, que le dije a Nahuel, a partir de las columnas me ha llegado la información de que hay gente que viene siguiendo esto en otro lugar del mundo. Ajá. En particular por relaciones que le ha llegado por gente conocida, y empezó a partir justamente de estos intercambios a seguir la radio, a seguir primero el programa, no solo la columna, sino el programa, y después la radio. Ajá. Gente de Estados Unidos y de Israel. Qué placer, en serio. Qué placer y qué responsabilidad también, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la columna... Espera, Fabián. En crisis, sí, Amado Vudú no está hoy, ¿eh? ¿Cómo? El mundo menos Amado Vudú en crisis. Bueno, Vudú puede festejar porque tiene su jubilación. Bueno, nos habla un poco también de lo que yo venía a decir de la columna, ¿no? Es decir, de cuáles son las características de este grupo kirchnerista, que son más bien una armada Brancaleones, un grupo de una especie de piratas. Ahora, incluso, explicar históricamente que es un pirata, ¿no? Uh-huh. Pero yo le había puesto a la columna La colmena y el ungido. Vamos a empezar por la colmena. La colmena en realidad se lo puse pensando no tanto en lo que es estrictamente una colmena, sino en Cela. ¿Cómo? En Camilo José Cela, ¿no? Exactamente. Ajá. En la novela de Camilo José Cela, La colmena, porque es muy interesante. Uno cuando piensa en la colmena realmente piensa en algo muy armado, muy estructurado, donde está todo muy planificado. Uh-huh. Pero en la novela, la recomiendo, la novela de Camilo José Cela y obviamente la película de Mario Camus, uh-huh. también La colmena, donde ¿qué se muestra ahí en esa novela? Un conglomerado de proyectos fallidos, de personajes compartimentados, todos frustrados, proyectos de futuro completamente engañosos, miradas que nunca descubren nuevos horizontes y además, como lo dice el propio autor, una mañana eternamente repetida. ¿no? Es decir, algo que, por eso incluso aparece la política de la espera, es algo que se repite constantemente, nunca aparece una progresión. Y esta idea también de gente completamente mezclada, interconectada, pero a su vez también compartimentada. Por eso me parece que no hay mejor metáfora de lo que uno de entender al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como esa novela de gente frustrada y a la vez muy ventajera que aparece en esa novela que se llama La Colmena. Y el ungido es por un proyecto que aparece. Es decir, hay un proyecto burgués, que está esperando el fracaso de Cristina para tomar la posta. Y si no es por adentro, será por afuera. A ver, Fabián, perdóname. ¿Solo el fracaso de Cristina y no de Alberto? Bueno, por eso es por adentro o por afuera. A ver. Si es el fracaso se le puede achacar a Cristina, va por adentro. Vamos a ponerle nombre porque ya a esta altura lo spoileamos todo. Si se puede achacar el fracaso a Cristina, y hay un movimiento político muy importante que hay que hacer y muy difícil que hay que hacer para que eso pase, la renovación o el proyecto vendrá por Lavagna. Y aparecerá Lavagna como una especie de ministro de Economía, superministro, de Alberto. Y si no, será por afuera. Y será o un Lavagna candidato alineado con la gente de Monzón, es decir, con la línea más blanda del macrismo, o será directamente el macrismo, que ha levantado cabeza a partir del caso Vicentín, pero me parece que tiene que ver con la crisis generalizada. Claro. Sabemos que mañana habrá un banderazo, veremos la envergadura que tiene, pero más allá de esa envergadura, que el solo hecho de que esta gente haya empezado a levantar cabeza, el solo hecho de que Vidal haya tenido una reunión con Emilio Monzó después de, después de octubre, o sea, después de 8 meses más o menos, muestra que la oposición se ha vuelto a reactivar. Y se ha vuelto a reactivar porque ha encontrado un camino, ha encontrado un escenario para poder reactivarse. Y es la baja de la popularidad del gobierno, y cuando digo la baja no quiero decir que uno ahora sea impopular. Lo que quiero decir es que de pasar de un 80% de popularidad se pasa un 60 o un 45, es decir, de acuerdo a cómo se mire, pero si bien es una popularidad alta, no es una popularidad avasallante que haya dejado a la oposición, como dije, sin siquiera diálogo. Por eso el hecho, ese encuentro entre Vidal y Monzó muestra que hay dos alas del macrismo que aparecían efectivamente autónomas, o aparecía cada una por su parte, sin la necesidad de juntarse. Ahora hay una necesidad de juntarse. Están obligados a juntarse y a discutir por lo menos ciertas miradas, ¿no? Dos personas que parecían tener proyectos políticos diversos. Por eso esta idea de que si no es por adentro, será por afuera. Y quería seguir, yo me anticipé bastante la conclusión, pero yo quería seguir tratando de entender algunos elementos que hacen a la crisis. En primer lugar, lo que ya sabemos, el default. Sabemos que hoy no va a haber acuerdo, probablemente el lunes tampoco haya acuerdo, y sabemos que una de las discusiones que aparece en la superficie es el llamado Identitur 2005 o Identitur 2016. ¿Qué significa Identitur? Identitur significa la letra chica. En particular, lo que son las cláusulas de acción colectiva. Los bonistas quieren la letra chica del 2005, la que negoció Nielsen Lavagna. El gobierno ofrece la letra chica del 2016, o sea, la letra chica de Macri. A partir del 2014, en realidad, en general, los canjes en el mundo cambiaron, son canjes mucho más blandos, por eso el Fondo Monetario Internacional recomienda un canje blando, recomienda al gobierno una quita mayor, unas condiciones mejores para el gobierno que las que proponen estos fondos. Uh-huh. Estos fondos quieren volver obviamente al 2005, y después hay una interna entre algunos fondos como el BlackRock y los fondos y el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional quiere un acuerdo relativamente blando que le permita al gobierno pagarle al fondo. En cambio los bonistas, estos grupos de bonistas privados, quieren un acuerdo que les garantice un acuerdo más profundo, un acuerdo más estricto para garantizar que ellos también van a cobrar. Ajá. Entonces, aparece esa interna, pero detrás de esto, detrás de todo esta maraña, y la podríamos seguir desentrañando, pero no iríamos al fondo de la cuestión. Porque el fondo de la cuestión es que es difícil acordar porque el gobierno no tiene un plan. Entonces, cuando se discute el bono atado a las exportaciones o el bono atado al PBI el bono atado a los intereses del 2020, bueno, hay una cantidad de elementos que se están discutiendo, pero el problema es que el gobierno no tiene un plan. El gobierno no arma un plan económico, por lo tanto, toda la discusión sobre los bonos cae en el vacío. Ajá, pero Fabián, ¿el gobierno no tiene un plan producto de esta cuarentena, de la llegada de la pandemia, o ya desde antes? Bueno, ahí entramos en una discusión sumamente interesante. Porque, por un lado, uno puede decir, o mejor dicho, vamos al corazón, entonces. ¿Qué tenemos? Uno puede decir que hay un gobierno de coalición entre toda la gente, Massa, Alberto, PJ, NoK, que estuvieron separados, empezaron a separarse en el 2008, siguieron separados, recordemos la elección de Randazzo, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, y se juntaron para estas elecciones. Aparece acá la idea del dedo de Cristina. Habría que ver si fue un dedo de Cristina. Pero lo cierto es que se juntaron. Y al lado del kirchnerismo tenemos una estructura sin plan. Y del lado de Alberto, o tal vez Massa, uno diría, tenemos un plan sin estructura. Si uno repasa, si uno, mejor dicho, trata de escudriñar el plan económico del kirchnerismo, se va a encontrar con que no hay nada. Pero uno que esperaría ir a la página del Instituto Patria y ver ahí un plan económico. Uno esperaría que intelectuales como Kicillof, etcétera, hayan escrito algún documento que digan, este es nuestro programa para el 2019 en adelante. Eso no existe. Y digo no existe porque del otro lado sí existe. Entonces, el hecho de que del otro lado exista significa que eso se hizo, que alguien lo pensó. Uh-huh. Y hay gente que no lo pensó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el kirchnerismo? Lo que tenemos en el kirchnerismo es un conjunto de gente que se va apropiando de lugares institucionales, que se va tratando de apropiar de fondos públicos, y a partir de esos fondos públicos busca armar estructuras políticas clientelares. Esa es una preocupación de Cristina. La otra es no caer presa. De hecho, en realidad, toda la aventura política de Cristina empieza por no caer presa. Ese sería el plan de ella. O del kirchnerismo. El primer plan de ella es no caer presa. Claro. El segundo es armar una estructura, básicamente. No caer presa la va llevando a armar un poder político. Uh-huh. ¿Y cómo se arma poder político? Poniendo a gente a juntar fondos y armar clientela. Entonces, ¿qué hizo Cristina? Copó la AFIP, marcó del Pont. Copó la ANSES, María Fernanda Reverta. Sí. Copó el PAMI, Luana Volnovich. Copó la Unidad de Información Financiera, es decir, la unidad que tiene que investigar todos los delitos económicos. Lo puso ahí a Carlos Cruz. Carlos Cruz fue defensor de Gustavo Torres, que fue defensor de Gustavo Torres, funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa Cromañón. Uh-huh. Este tipo es hoy el director de la UIF. Lo puso a Galucho en YPF, lo puso, y aquí sí, a Juan Carlos Mena como secretario de Justicia, y lo puso a Alberto Lugones en el Consejo de la Magistratura. Ajá. Hace poco, si no hace unos días, saltó a la luz un audio de Alberto Lugones diciéndole a los jueces que no sean llorones, porque no iban a cobrar el aguinaldo, y que si querían cobrar el aguinaldo, esa plata la tenía la Corte Suprema, y entonces tenían que cambiar la integración del máximo tribunal. Paralelamente con esto, Cristina armó un consejo consultivo para las modificaciones en la Corte Suprema y lo puso como presidente de este consejo consultivo nada menos que a Carlos Beraldi. ¿Quién es Carlos Beraldi? El abogado de la expresidenta, es decir, el abogado de Cristina, quien la defendió frente a estas causas. Ese va a ser el que presida el consejo que va a proponer las modificaciones en la Corte Suprema. Y quien va a nombrar nuevos jueces otra vez es este Alberto Lugones, que se la pasó apretando a los jueces. Es decir, Cristina tiene armada toda una estructura. Luego podemos seguir. Tiene varios intendentes propios. Pensemos en La Matanza, pensemos en Quilmes, pensemos en Malvinas Argentinas. Ahora, también tiene, y esto es importante, la estructura de la asistencia social que le responde a ella. Uh-huh. Y también tiene, y aquí lo vimos, la provincia de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar. Los enfrentamientos, el enfrentamiento que apareció ayer entre Perni y el intendente de Hurlingham, Zabaleta, uh-huh, es el inicio de las hostilidades en sentido periférico. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es Zabaleta, el intendente de Hurlingham? Zabaleta es el intendente más albertista. De hecho, es el nexo entre Alberto y los intendentes. Ajá. Cuando Alberto quiere dirigirse a los intendentes, habla a través de Zabaleta. Por lo tanto, el ataque de Berni a Zabaleta no es casual. Está atacando el corazón del albertismo en la provincia de Buenos Aires. Berni como soldado cristinista, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente, Kicillof lo deja hacer. Uh-huh. Ambos parecen ser candidatos a la gobernación de Buenos Aires. Ambos parecen tener intenciones, voluntad, ambición de ser gobernadores. Y acá hay algo también muy interesante. Y es una excepción, por lo menos del 83 para aquí, con una excepción que es el caso de Cafiero. Con la excepción del caso de Cafiero, y es porque efectivamente había perdido la interna con Menem, por más enfrentamiento que haya entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre se garantizaba su continuidad. Recordemos que Menem no puso demasiados reparos a la reelección de Duhalde y Cristina no puso demasiados reparos a la reelección de Scioli. Uh-huh. Aquí estamos viendo que ya se empieza a armar candidaturas en torno a el reemplazo de Axel Kicillof. Entonces, lo que estamos viendo es, digo, de un lado, porque no quiero desviarme, vemos un enfrentamiento. ¿Qué vemos de un lado? Un grupo de piratas. ¿Qué es un pirata? ¿Qué eran los piratas? Los piratas eran elementos que se dedicaban a acumular sobre la base de otros. Es decir, eran barcos que asaltaban los barcos mercantiles en el Atlántico. Claro. Es decir, España te enviaba productos y dinero a América y recibía plata y productos también de dinero de América. Uh-huh. Los barcos simplemente asaltaban estos barcos mercantes y se quedaban con cierto dinero y efectivamente luego se transformaban también en barcos mercantiles, porque el pirata lo que hacía con todo eso era venderlo. Claro. Sí, no se lo quedaba. Es decir, era un elemento de acumulación. Después los piratas también tenían cierta acumulación propia, porque armar un barco pirata no es para cualquiera, es decir, hay que tener plata. Con lo cual, lo que estamos viendo en el quillerismo es eso. Y eso en términos muy desordenados. Porque no hay una dirección que discipline a este conjunto de elementos quilleristas. Todo el mundo de las organizaciones sociales, el movimiento Evita, Barrios de Pie, la CETEP de Grabois, tienen cierta autonomía. Es decir, en principio responden a Cristina, pero Cristina no tiene forma de disciplinar a todos bajo un proyecto. Primero, otra vez, porque ese proyecto no existe. El proyecto es, por decirlo así, enriquezcanse. Claro. Y lo vemos en Vicentín. Lo vemos en el caso del default. La Argentina no tiene plan. El plan de Alberto es llamarlo a Stiglitz para que negocie con los acreedores, Guzmán es eso, y nada más. No puso un ministro para armar un plan, puso un ministro para negociar la deuda, es decir, para ganar tiempo. ¿Qué hay del otro lado? Del otro lado hay un proyecto que uno puede leerlo en Matías Culfas. Un elemento, un ministro, que aparece equidistante, tiene un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos, escrito en el 2019, donde se distancia del kirchnerismo clásico, se distancia en un sentido de no es un apologista al extremo de lo que hizo Néstor y Cristina, pero obviamente critica al macrismo. Y cuando uno lee lo que propone para el 2019, se da cuenta que muchas de las cosas que vemos no tienen que ver con la pandemia. Si me permite, voy a leer algunos pasajes de lo que él está proponiendo en el 2019 para la actualidad. A ver. Dice: es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, obviamente, ¿no? Pero, siempre los peros dicen la verdad, pero este proceso habrá que implementarlo con sumo cuidado para evitar que la puja distributiva retroalimente los niveles inflacionarios. Es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada y eso genere una mayor demanda de importación, lo que empeoraría la delicada situación externa. O sea, si se entiende bien, lo que está diciendo es no va a haber recuperación salarial. Básicamente, también está proponiendo un ajuste cuando dice: no es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado solo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. O sea, lo que dice es, hace falta un ajuste. Es decir, está proponiendo un ajuste en 2019. Ajá. Junto, digo, para entender que esta baja del 30% de los salarios acordada con la CGT, los despidos y ahora el aguinaldo en cuotas, no tiene que ver con una situación puramente, no tiene puramente que ver con la pandemia, sino que esto ya estaba pensado. ¿Y qué es lo que propone como plan? Como plan propone dejar de subsidiar a la burguesía que no puede traer divisas, o sea, a la burguesía que no es competitiva, y solo subsidiar a aquella burguesía que sí lo sea. Básicamente lo que él dice es, toda plata que pone el Estado tiene que tener un correlato con exportas, con divisas que vienen de exportaciones. Si una empresa pide más de lo que puede traer ese estímulo no es genuino. Es decir, lo que dice es, vamos a un ajuste incluso de empresas. Plata sí, para las empresas que lo puedan hacer. Lo que uno llamaría un desarrollismo. Yo creo que, si no me equivoco, Surroyl había tenido un plan similar. Ese es el plan de Labaña. Este plan es el plan de Labaña. Y efectivamente es el plan de esa facción Labaña, Massa, Culfas, Alberto. Entre Alberto, entre ese plan y la armada Brancaleone cristinista se debate el gobierno. Por eso la política del desorden y de la espera. Están esperando. La deuda no se arregla. Vicentín, hace 15 días que estamos con Vicentín. Sí. Y hay dos proyectos en danza. Un proyecto que no conocemos, que es el del kirchnerismo, que es la expropiación, pero no lo conocemos. Santiago Cafiero fue ayer al Senado y no expuso nada, no explicó nada. Y otro proyecto que aparece más concreto, que es el proyecto del diputado del Partido Socialista, que es armar un fideicomiso, que lo está levantando Labaña, y del cual se hizo cargo Alberto Fernández, que se reunió con esta gente. Ahora, ¿qué es lo que apuesta apuesta Alberto? Y hay que ver si sale. Primera cuestión, una crisis, que la crisis sea identificada como la crisis de la política de Cristina, que él aparezca identificado como una especie de rehén de Cristina, y en algún momento pueda largar el zarpazo y decir, bueno, se acabó, ahora gobierno yo. Hasta ahora gobernó Cristina, ahora gobierno yo. ¿Y qué hago? La saco de todos lados, rearmo el gabinete, la saco de todos esos lugares de poder que yo ya expliqué, y convoco directamente a Labaña o a algún asesorado de Labaña. O le pongo a Culfas directamente al Ministerio de Economía. Bueno. Eso va a implicar, si Alberto hace eso, obviamente estaremos en presencia del albertismo. Si no lo logra hacer, eso se va a armar por afuera. Se le va a armar por afuera. La medida en que Alberto dilata esa solución, eso se va armando por afuera. Por eso vemos ahora al macrismo intentando reunificarse. Y es interesante una encuesta, hace poco, hoy me parece que salió una encuesta, que dice que la mayoría, mejor dicho, el 42%, se los consultó a la gente quién piensan que está gobernando, si Cristina o Alberto. El 42%, 42,6, dijo que la que gobierna es Cristina. Y el 39,1 dice que gobierna Alberto Fernández. Solamente el 12,7 dice que los dos gobiernan por igual y que están los dos en sintonía. Es decir, si el 80%, si el 80% de la población cree que hay un enfrentamiento Alberto-Cristina. Claro, que gobierna solo uno de los dos. No hay simbiosis. Exactamente. Ahí. En realidad lo que vemos es que hay ahí una crisis. Uh-huh. Me parece que, ahora, ambos están de acuerdo, y en eso están todas las fuerzas políticas de acuerdo, que hace falta un ajuste en los salarios. Es decir, vienen por nosotros. Por eso vemos que en el mismo momento en el cual se arma el aguinaldo en cuotas, y en eso están todos de acuerdo, se crea una moratoria para las empresas. Es decir, no hay plata para pagarle a los obreros, pero sí hay plata para aguantarle a las empresas, ¿no? Sí. En eso sí están de acuerdo. En el resto no. Y eso otra vez que quiere decir que vamos a una crisis política de características muy importantes. A una crisis de características sociales, pero una crisis de características muy importantes. Y es importante, obviamente, prepararse para esa crisis. Bien. Fabián, me dispenso nuevamente por el infortunio cometido por el cabezón y déjame renovar mi admiración por vos, porque sos un exégeta del argot. A mí ni se me hubiera ocurrido tratar de descifrar lo que dijo Culfas en el libro. En serio, fuiste muy claro. Te mando un abrazo, Fabián. Nos reencontramos el próximo viernes. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis.